La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y ahora sí, nos trasladamos para Europa con Jorge López Abe. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, con mucho frío, Daniela. Oh. Cero grados aquí en Lugarden, o sea que, como suele decir, ni frío ni calor, pero mucho frío. Sí, claro. Nevando por toda Europa y un clima, bueno, propio de tal, pero con un poquito más capaz que otros años, con muchas nevadas y muchos problemas, digamos, en la locomoción, en aviones, en trenes, uh-huh. Es decir, es el invierno desatando toda su vida, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos dispuestos una semana más a sacar algún tema del tema europeo a la audiencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Jorge, entonces para arrancar vamos con el tema de la OTAN, de Israel. Bueno, y la OTAN por dos cosas. Primero, Daniela, porque, bueno, estamos ante una reflejando, la OTAN está reflejando, igual que la Unión Europea, Daniela, una crisis enorme, es decir, una crisis interna que hasta no hace mucho no era normal, no estaba dentro de las agendas. Sin embargo, ahora mismo hay una crisis que no pueden esconder dentro del propio seno de la OTAN, de la interna de la OTAN. Subsecretario general Mark Rutte, que fue primer ministro de los Países Bajos, de Holanda, esta semana, estos últimos días, se ha posicionado claramente a favor de Estados Unidos en este contencioso de Estados Unidos contra el resto, ¿no? A Mark Rutte lo colocó Estados Unidos como secretario general, una propuesta del propio Estados Unidos y obedece, ¿no?, las órdenes y las indicaciones. Bueno, hay unas declaraciones de Mark Rutte muy significativas. Dijo que si alguien piensa que la Unión Europea, Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando, dijo, ¿no? No han caído nada bien esas declaraciones dentro de los países de la OTAN, por una razón fundamental, porque es posicionarse con claridad y menospreciar, digamos, al resto de los países de la OTAN. Es verdad, y lo decíamos la semana pasada, que casi el 50% o el rondo del 50% del gasto que hace la OTAN de la financiación de los Estados Unidos. Y bueno, en el tema de Groenlandia está ya una crisis absoluta, porque los intereses de Dinamarca y con ellos de Europa con respecto a Estados Unidos son totalmente contrapuestos. Entonces, cuando Europa dice, hay que mandar a la OTAN a Groenlandia, bueno, Estados Unidos dice, bárbaro, yo también voy. Es decir, que bueno, esa es la situación, digamos, interna de la Alianza Atlántica, que bueno, que no pueden esconder, la declaración tras declaración, conferencia de prensa con conferencia de prensa, se va viendo la crisis absoluta interna y dos maneras de ver la realidad y los intereses, que siempre estamos hablando de intereses. Es interesante decir esto porque... digo que el escenario de las redes sociales desde los Países Bajos critican constantemente las autoridades, y es una noticia que vos anticipabas, constantemente a Israel y bueno, pero hay una noticia de hace muy pocas horas que es muy significativa, que hay varios países de la OTAN, que los he apuntado, son los Países Bajos, Lituania, la República Checa y Croacia, que han confirmado la compra a Israel en una empresa que se llama Rafael Advanced Defense Systems, que para proteger sus carros de combate. O sea, la OTAN, países de la OTAN comprando a empresas israelíes, empresas sionistas, uh-huh. Material de defensa. Siempre se dijo, siempre se criticó, siempre todo, pero había un gran silencio. Se confirma, es decir, estos cuatro países han confirmado que efectivamente siguen en tratados económicos con Israel. Y bueno, Israel en sus páginas, digamos, económicas y de internacional celebra esto como diciendo, bueno, nos critican, pero al fin y al cabo luego tienen que comprar nuestros sistemas de seguridad, en este caso tecnológicos, para proteger sus armas, ¿no? Esa es una realidad. Siempre que se llama a un boicot a los productos de Israel, nos estamos olvidando de que la propia OTAN es, digamos, cliente de Israel. Y eso conviene recordarlo, ¿verdad? Bueno, Jorge, buen día. Buen día, María Ángeles. A otro tema, España, con esta noticia que pega fuerte en el mundo tal cual está, que habla de los migrantes y de, bueno, como que va a legalizar a un montón de gente. No sé cómo es que se enmarca esta noticia. Buenos días, Ángeles. Bueno, el proceso está dirigido en realidad a todas las personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre del 2025, de hace un mes, ¿no? Y bueno, que tienen que esas personas tienen que acreditar que haber permanecido los últimos 5 meses de forma continuada en España para poder presentar la solicitud, ¿no? Esto se puede hacer con cualquier documento público o privado que confirme eso, ¿no? Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque se puede, si transcurrido ese plazo, deberán incorporarse más figuras, pero hasta el 31 de diciembre. Que una persona que pueda asegurar que ha estado en España, digamos que va a tener la posibilidad de, como se suele decir, tener papeles, ¿no? De que se pueda integrar progresivamente en el país. Se está hablando de una cifra en torno a los 500.000 personas. En realidad, hasta la propia Iglesia Católica Española, que proclive a intereses muy conservadores y, para entendernos más, de derechas, ha aplaudido esta mañana la propuesta, bueno, la propuesta, el proceso que se abre para que se autorice la residencia de los trabajadores, ¿no? España, como otros muchos países europeos, tiene un déficit poblacional enorme. Como se suele decir, no es muy difícil encontrar un electricista, un plomero, una enfermera. Es decir, eso se nota ya en muchos países europeos, ¿no? La falta de mano de obra, ¿no? Y por tanto, lo que se está haciendo esta ley es regularizar algo que ya existía o que existe, que es que cientos de miles de personas, en este caso emigrantes, están haciendo ya los trabajos. Entonces, es facilitarle, claro, los documentos y que empiecen a cotizar en la seguridad social. Esa es la cosa, es decir, ese es el interés. Que no se acabe ni un dólar, ni un euro. Efectivamente, es decir que si trabajas cuidando a una persona mayor, que pases por caja, que hace falta, ¿no? Que la cotización para, que como se llama en España, la cotización para de los trabajadores, para ingresar el gran monto de la seguridad social, que luego permite, obviamente, un desempleo, cobrar desempleo en caso de, o jubilación más adelante, ¿no? Pero en principio, aunque las presiones no me gustan mucho, pero es blanquear una situación muy oscura y muy clandestina que vivían con zozobra muchos, como digo, decenas de miles de emigrantes. Interesante la reacción de la derecha más derecha, ¿no? Del Partido Popular y de la extrema derecha, Vox, indignados. O sea, han empezado a juntar firmas para decir que hay una invasión. La extrema derecha en toda Europa juega con esa figura que vende dentro del electorado y de la población, parte de la población, obvio, que es que hay una gran amenaza de invasión, ¿no? De invasión de personas que no son católicas porque son musulmanes, que no son blanquitos porque son de Colombia. Es decir, ese tono neofascista que recorre los partidos políticos de la extrema derecha europea, todos sin excepción. Imagínate que se vayan a regularizar a 500.000 extranjeros, ¿no? Bueno, extranjeros de países, de otros países, ¿no? Están indignados, ¿no? Es decir, hoy estaba mirando la prensa española, tanto el Partido Popular como el Vox están como muy, muy impresionados, para mal, de la ley que se va a aprobar, que por otra parte, y fíjate qué curioso, no solo la Iglesia, María Ángeles, sino también los empresarios, los grandes empresarios y medianos empresarios aplauden la medida. ¿Por qué? Porque necesitan gente para recolectar naranjas, manzanas, frutillas, etcétera, etcétera, y que tengan papeles de legalidad, porque si no pueden ser detenidos. No puedes contratar a una persona que no tenga papeles, conforme está, lícito en el país, ¿no? Entonces, los propios empresarios que apoyan a las derechas normalmente siempre están saliendo a los medios de comunicación a decir que lo ven muy bien, que es que, bueno, que hacía falta legalizar esa mano de obra, ¿no? Jorge, pasando a otro tema, también en Alemania está el tema, bueno, del grupo Volcán antifascista, que también en su momento se hablaba de que provocaban apagones en Berlín. Sí, cierto. Ellos han reivindicado, Daniela, un sabotaje. Aparte, bueno, hicieron un comunicado en su día con el tema de Palestina. Es un grupo de origen anarquista, aparentemente, según parece ser. No es nuevo, llevan, digamos, actuando, operando ya varios años. Pero esta vez fue, digamos, creo que lo comentamos hace un par de semanas, un sabotaje a la red eléctrica. Sí. Me llama la atención porque la noticia no es esa ya, porque ya, digamos, esa acción pasó. Lo que me llama la atención es que el Ministerio del Interior alemán hace un día ha ofrecido una recompensa récord para detener a los responsables. Ofrecen 1 millón de euros. Por alguna noticia sobre alguno de los militantes anarquistas que han hecho ese sabotaje. Detecta, por tanto, de que todo un aparato policial represivo alemán no han podido dar con ninguno de los militantes, ¿no? Y bueno, digamos que intentan premiar la delación, ¿no? El delatar a gente con una fortuna, ¿no? Es decir, que están dispuestos a pagar 1 millón de euros cuando en realidad, incluso legislativamente, en Alemania se habla de que se puede dar entre 5 y 10.000 euros por información, pero 1 millón de euros es como que están, es decir, muy perdidos digamos, en encontrar a los responsables de ese sabotaje, que la prensa alemana califica como un sabotaje de extrema izquierda. Y en realidad Volcán es un grupo, como digo, que se autodenomina de origen anarquista, ¿no? La realidad es que fue un sabotaje que duró bastantes días, que afectó a zonas de Berlín fundamentalmente y que ha tenido una repercusión mediática muy importante, ¿verdad? Bueno, una noticia que nos enterábamos por vos, por lo menos yo no había escuchado nada, que ICE, este servicio de inmigración y control de aduanas, iría a desplegarse a Italia, pero dentro de unos Sí. días nada más, por unos días sería, parece, pero iría para ahí. A los Juegos Olímpicos de invierno, en verdad Parece. es que parece una noticia como de ciencia ficción. Pues como no tienen suficiente trabajo por Minneapolis y Estados Unidos en general, pues quieren desplazarse o van a desplazarse, ya está aprobado, a la ciudad de Milán. Un dato que resulta espeluznante es que el ministro del Interior, un tal Plantedosi, se ha reunido en la embajada de Estados Unidos en Italia para ver cómo, es decir, para intentar quitarle poder al ICE que va a ir a vigilar los Juegos Olímpicos. Es un problema de ¿Pero seguridad, eso qué es una decisión dicen de ellos. Estados Unidos? Claro, exactamente. Es para apoyo, ellos dicen que es para apoyo de la seguridad de la delegación estadounidense y para evitar potenciales amenazas criminales, ¿no? Que puedan meterse más allá, ¿no? Es decir, van a intentar hacer una burbuja en torno a los deportistas norteamericanos, estadounidenses, y a partir de ahí no han encontrado un mejor organismo que el ICE, ¿no? Y entonces van a desplazar. Eso ya está decretado. Lo único que está negociando el gobierno italiano es la forma en la que van a estar, porque evidentemente ya hay movilizaciones y protestas de Sí, que, bueno, sí. con todo lo que está haciendo esa institución, no sé cómo llamarlo, ese grupo de carácter neofascista que ha inventado o que ha desarrollado Trump, que se desplace a Milán, como, no sé, es una noticia rara, ¿verdad? Pero Sí, que es sí. tal cual. Es casi increíble, pero es Sí. cierto. Y bueno, Ahora, es cualquier. insólito, porque este Greg Bovino, el que estaba hasta ahora al frente, que ahora ya no está, lo sacó Trump. Es de origen calabrés. Los Sí. bisabuelos son de allá. Que no se le vaya a ocurrir ir Para para completar ahí. el círculo. Para completar el círculo. Pero aparte, es una historia muy interesante, si no fuera trágica, diríamos, Sí. sería muy interesante, porque Estados Unidos con Trump, y bueno, antes también, pero ahora de un modo más descarnado, digamos, se ha autoadjudicado de que es, digamos, el gran sheriff del mundo. Entonces, si ellos desplazan algo tan tremendo y terrorista como el ICE, lo desplazan como un órgano interno, ¿no? Como si fuera la policía, que allí donde necesita Estados Unidos van y lo instalan, ¿no? Es como, no sé, es decir, a mí hay noticias que no es que cueste creer, sino lo que cuesta es asumir que se asuman con mucha naturalidad y que el ministro del Interior italiano vaya a negociar que sean suavitos, digamos, cuando lleguen a Milán, pero a negociar, digamos, no que no vayan, sino que actúen con prudencia, ¿no? Es un poco insólito, ¿no? Y bueno, el papel que muchas veces decimos que tiene Estados Unidos en este momento de gendarme planetario de los intereses capitalistas es otra evidencia más, ¿no?, de que es así. Jorge, otro tema también que nos enviabas es Hungría, ¿no?, que está concediendo el asilo político al, digamos, el ministro de Justicia de Polonia, Ciobro, ¿no? Sí, es Ciobro, y muy interesante, ¿sabes por qué? Porque está acusado desde octubre del año pasado de todo, es decir, de estupro, de robo, de espionaje. A ver que se está cortando ahí, se está cortando, ojo. Digo, ¿hola? Sí, ahí hola. Sí, ahí sí. ¿Ahora? Sí, sí, perfecto. Claro, digo que Zbigniew Ziobro, que fue ministro de Justicia de Polonia, está siendo acusado, o fue acusado, en su propio país de delitos de corrupción, de espionaje, de pertenencia a organización criminal, de robo, en fin, lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pues el tal Ziobro, cuando vio que estaba acorralado, se fue a Hungría, viajó a Hungría, con ganas de quedarse, y el colega, nunca mejor dicho, Víctor Orbán, presidente de Hungría, le acaba de dar la residencia, o por lo menos el que esté tranquilo en territorio húngaro. Y es más, dice el propio Orbán que está siendo sometido a una cacería de brujas, etcétera, etcétera. Es interesante también porque antes hablábamos de las contradicciones dentro de la misma OTAN. Esto es dentro de dos países de la Unión Europea, Hungría y Polonia. Es otra de las cosas que me parece que hace unos cuantos meses no ocurrirían. Es decir, que entre dos países de la Unión Europea haya una puja por un ministro que es un corrupto, en este caso, que iba a ser juzgado en Polonia y entonces escapa, pero a otro país de la Unión Europea, no a un tercero, como suele suceder, ¿no? Me voy a Canadá o me voy a Honduras. Pero no, dentro de la misma Unión Europea, un desplazamiento corto de Polonia a Hungría y el tal criminal, Zbigniew Ziobro. Digo criminal porque también se le acusa de extorsión y de cosas así. Bueno, le han dado la residencia e inmunidad parlamentaria en Hungría, ¿no? Sus colegas ideológicos, porque esa es la realidad. Es decir, claro, son, claro. Digamos, dentro del espectro de la extrema derecha, ambos, Orbán y Ziobro, pues, pertenecen, ¿no? Bien. Bueno, el tema Groenlandia, ¿por dónde entras hoy? No podemos escaparnos de él porque es otro tema importante. Porque Donald Trump, en sus declaraciones, que uno ya no sabe si en el estado mental en que las produce, ¿no? Porque hay veces que dice cosas que no tienen ni razón ni sentido, digo, ni siquiera dentro de la lógica de la extrema derecha, ni de la defensa de sus intereses, etcétera. Bueno, ha comentado hace poco que había que tomar Groenlandia porque aquello estaba infectado de barcos rusos y chinos, ¿no? Lo dijo así textualmente, ¿no? Están las imágenes con ese sonido. Bueno, es interesante porque unas horas después hay un portal que se llama Maritime Traffic, que es una PP, por cierto, una web que funciona a nivel mundial, donde te ubica todos los barcos que están flotando en el mundo, ¿no? Y el propio Maritime Traffic lo ha desmentido, le ha dicho que no hay barcos rusos ni chinos en el entorno de Groenlandia. Y eso es una web oficial, digamos, ¿no?, que tiene en el mapa los 50.000 barcos que están en este momento navegando y dónde, ¿no? Por lo cual demuestra, es decir, una vez más, que Maritime Traffic le ha sacado otra vez la careta a Donald Trump de que estaba mintiendo, que esa justificación no vale. Esta semana ha sido de varios reportajes acá en Holanda y en algunos otros países, de reportajes en Groenlandia mismo, en la capital, de la población, de que cómo se está movilizando, qué piensan en la puerta de las atuneras, las fábricas, de las escuelas, sobre la situación que está viviendo Groenlandia. Y es interesante porque, bueno, es digamos en primera mano la gente que vive allí. El clima, María Ángeles, es de terror directamente. No es que estén asustados, están en un siguiente paso, es de terror. Es decir, no quieren pertenecer a Estados Unidos. Recuerdo una imagen de una escuela donde habían puesto los niños todos Yankee Go Home, como los años 60 y 70 en América Latina. Ya que queremos seguir siendo de Groenlandia. Y bueno, es decir, pero cuando entrevistan a la gente se le ve con mucho miedo, porque bueno, saben que, o pueden saber que en algún momento Estados Unidos, y no nos extrañaría lamentablemente a nadie, puede atacar Groenlandia para sacar con toda su artillería y sus intereses. Entonces es muy interesante los reportajes que esta semana han ido a grabar a Groenlandia con la población civil, porque sí, lo que demuestra es mucho miedo por parte de la población, como no podía ser de otra manera, claro. Sí. Jorge, por último está el tema de Bélgica, ¿no? Con el tema del gas ruso. Exactamente, terminamos por acá. También es interesante porque los países de la Unión Europea, fíjate que es curioso porque abrimos un paréntesis, como ordena Estados Unidos, al cual es su enemigo en este momento de interés, pero lo ordena y lo hay que cumplir, han decidido que en el año que viene, en el 2027, no se compre más gas a Rusia, ¿no? Uh-huh. Eso es sabido, las empresas siguen comprando por fuera, digamos, por vía Oriente Medio, en fin, es toda una maquinaria de clandestina para que llegue el gas, pero el grueso, digamos, no, en el 2027 han decidido que no se le compra más a Rusia. Bueno, la noticia en Bélgica es que Bélgica en este año que ha terminado recién, el 2025, ha incrementado muy, muy, muy, muy exponencialmente el gas ruso. Es decir, el puerto de Zeebrugge, que es donde llega el gas ¿Cuál ruso. ¿Cuál puerto dijiste? Procedente. Se llama Zeebrugge, con Z, Zeebrugge. A través de ese puerto está llegándole el gas licuado ruso. Por tanto, eso ha generado una noticia de que casi el 20% del gas que consume la industria y los particulares en Bélgica sigue siendo ruso, pero es que era del 12% nada más hace un año y medio. O sea que ellos han subido incluso exponencialmente. Esto va a molestar mucho a Estados Unidos, que ha prohibido que se compre en Rusia y que tienen que comprar a ellos obligatoriamente el gas que digamos que exporta a Estados Unidos. Es un gas licuado que sirve para unas cosas, pero para otras no, y sobre todo que tiene una dependencia de que como no puede volar, tiene que ir en barcos, en gaseros que llegan. En este caso, Bélgica, incluso teniendo, digamos, puertos, ha decidido que por lo menos este año que acaba de terminar, de incrementar, no solo mantener, de incrementar la compra al gas ruso, como le exige en general a los gobiernos, en general las industrias, ¿no? Porque necesitan ese tipo de gas, que es un gas en GNL, que es un gas licuado, que permite el desarrollo de la industria de un modo más rápido, ¿no? Y más eficaz que el gas bruto que viene de Estados Unidos. Está claro. Bueno, tenemos que ir cerrando por acá. Por supuesto que son todos temas con los que seguimos en todos estos días. Cualquier necesidad previa, vos igual nos podés mandar información. Claro. Y la semana que viene vamos a estar en contacto nuevamente. Nos quedamos con ganas de conversar de muchos temas. Vamos a buscar la foto de la ICE llegando a Milán, porque eso es una tapa de cualquier web, porque eso realmente va a ser impactante, ¿no? Después de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta institución, vamos a decir, con este Corps Force, llegando a Milán a proteger a los deportistas norteamericanos. Es toda una imagen, la verdad. Impresionante. Uh-huh. Hasta la semana que viene, Jorge López Abe. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo a la audiencia. Chau. Thank you.